FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. El 14 de julio de 1921, después de unas horas de deliberación, el jurado condenó a Saku y Vanzetti por asesinato en primer grado y el juez de primera instancia los condenó a muerte. El 23 de agosto de 1927. En el 50 aniversario de las ejecuciones, el gobernador de Massachusetts, Michael Dukakis, manifestó que Saku y Vanzetti habían sido juzgados y condenados injustamente y que cualquier desgracia debería ser eliminada para siempre de sus nombres. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Recordamos en Huellas del Presente el 14 de julio de 1921, fecha que Saku y Vanzetti son declarados culpables por un crimen que no cometieron. El 27 de agosto de 1927 fueron ejecutados en la silla eléctrica. La mentira se reconoció 50 años después. La estigmatización de la militancia social y política es una constante del poder. Personalmente, que fue la primer película que vi en mi adolescencia que me abrió la cabeza. Saku y Vanzetti presentes. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción. Alejandro de Michelis. Rosana Robalski. Canto Maestro. Desde el de marzo del 2007. El programa de Cetera. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, no permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que hace unos días partió una querida compañera. Tendremos un pequeño homenaje a esta militante por los derechos humanos y sindicales, la docente María Italia Arancibia. Italia Arancibia, que también formó parte de la Junta Ejecutiva de Cetera. También un pequeño homenaje al doctor Alfredo Moffat, Este canto maestro se lo dedicamos a estas personas que con su lucha dejaron su huella de dignidad y ejemplo. Hasta siempre, Italia Arancibia y Alfredo Moffat, maestras y maestros. Me encontré ayer con un pibe de 15. Me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando y pensé que era mejor así. Canto maestro. Que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. La CTA de los Trabajadores realizó un plenario nacional y recibió al jefe de gabinete y precandidato a vicepresidente Agustín Rossi. Tendremos la palabra del secretario general de la CTA y diputado nacional Hugo Yasky. También la CTA recibió a Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Vamos a tener la reflexión de María Regada, senadora por la provincia de Buenos Aires, sobre este encuentro tan importante del gobernador de la provincia de Buenos Aires con la central de las y los trabajadores. La CTA de las y los trabajadores y la CEDRONAR firmaron un convenio. Tendremos el informe de la doctora Lilian Capone, secretaria de Salud Laboral de la CTA Provincia de Buenos Aires. La Escuela Popular Estela Maldonado realizó una nueva jornada con secretarias de género de todo el país bajo la consigna Derechos Humanos, Justicia y Políticas de Género. Sobre esta actividad vamos a tener el informe de la secretaria general de UTEL para Pampa, Rosana Gugliar. Se realizó un recordatorio por la noche de las corbatas donde fueron asesinados Norberto Centeno, Jorge Candeloro, Salvador Arestín, Tomás Fresneda y Raúl Alais. Vamos a tener los testimonios de la prosecretaria de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, María Adela Antocolés, del secretario general de los bancarios, Sergio Palazzo, y de la secretaria general de CETERA, Sonia Les. En este conmovedor acto se realizó también un homenaje al querido compañero, abogado laboralista Héctor Recalde. Nuestro abrazo a Héctor Recalde, merecido reconocimiento por su tarea militante y comprometida con los derechos de las y los trabajadores. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal. Busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que siente que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. Ya permito que me impidan seguir. maestros militantes. Esperanza María Cacabelos de la Flor era docente. El 12 de julio de 1976, en Capital Federal, fue secuestrada por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Esperanza María Cacabelos de la Flor, docente desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Dijimos que se realizó un recordatorio por la noche de las corbatas, donde fueron asesinados Norberto Centeno, Jorge Candeloro, Salvador Arestín, Tomás Fresneda y Raúl Alaiz. Vamos a escuchar el testimonio de la prosecretaria de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, María Adela Antocoles. Creo que no es solo y ni tanto por llenar de temor la sociedad, porque hay muchas otras acciones que atemorizan a la comunidad y que atemorizan a la sociedad, sino por poner el destornillador e ir aflojando los clavos de lo institucional. Lo importante es ir rompiendo lo institucional. Ahí sí se destruye la república, más que causando un daño en una familia o a clientes determinados por haber matado a un abogado. Es ir rompiendo nación, ir rompiendo los pactos que fundan institucionalmente la convivencia en una nación que tiene soberanía, es ir destruyendo Estado. Creo que ese es el motivo principal por el cual se ha atacado tanto a los abogados. Era parte del discurso en el recordatorio de la noche de las corbatas de la prosecretaria de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, María Adela Antocoles. Este encuentro, este congreso que se realizó en la sede de la bancaria, fue organizado por la agrupación 7 de julio de abogados laboralistas. Un encuentro, como ya dijimos al principio, conmovedor, emotivo. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Entre los libros de la buena memoria. Henry David Thoreau nace en Estados Unidos el 12 de julio de 1817, escritor, trascendentalista y filósofo anarquista, uno de los padres fundadores de la literatura estadounidense. Su obra y su ejemplo mantienen todavía una fuerte influencia en los movimientos en defensa de los derechos civiles, el pacifismo y el ambientalismo. El propio Martin Luther King expresó abiertamente su admiración. De su obra nombramos Caminar, Heraldo de la Libertad y Desobediencia Civil. Henry David Thoreau partió el 6 de mayo de 1862. Entre los libros de la buena memoria. Canto Maestro, el programa de Cetera. ¡Yo me vacuné! ¿Y vos? Por Escuelas Seguras nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro, el programa de Cetera. La CTA de las y los trabajadores y la CEDRONAR firmaron un convenio. Escuchemos el informe de la doctora Lilian Capone. Con el tema de acompañamiento y escucha para los compañeros y compañeras con adicciones y consumo de drogas problemáticas. Este convenio, en el marco desde la inclusión, genera un espacio de escucha y especialmente va a haber un lugar específico donde los compañeros se puedan acercar. Hay un día específico con una psicóloga para poder direccionarlos, escucharlos, acompañarlos y derivar en los casos que correspondan. Una vez más, nuestra central está atenta, en alerta, y genera políticas de inclusión y toma todas estas cuestiones como diferentes problemáticas para acompañar a tanto a los compañeros como compañeras como a su familia. Una vez más, nuestra central en un carácter abierto y solidario, genera este vínculo con todas y todos. Era sobre el importante convenio que firmaron la CEDRONAR y la CTA de las y los trabajadores el informe de la doctora Lilian Capone, secretaria de Salud Laboral de la CTA Provincia de Buenos Aires. Canto Maestro, el programa de Cetera. Hay cosas que los amigos del doctor sabemos y por ahí que el doctor no sabe que nosotros sabemos. Yo ahora cuando me llamaban de las radios para que comentara esto que iban a hacer, porque alguno dijo, ¿va a bailar el doctor o va a cantar? Entonces dijo, no, el doctor va a hablar de la vida porque él se pelea todos los días con la muerte. Y hubo una persona a la que le abrió el pecho para sacarle la muerte de adentro. Y esa era la sorpresa. Ese es un hombre al que yo le debo mi gusto por las cosas del país. Yo me entré a enamorar de las canciones de mi país a partir de haber escuchado a este hombre. Y este hombre compuso algo para agradecerle encanto al doctor Favaloro, y esa es la sorpresa que yo le quiero dar al doctor Favaloro. El maestro Falú está acá para cantarle. Yo estaba sentado ahí escuchando al doctor Favaloro a decir tantas verdades, terribles verdades que ocurre en nuestro país y en el planeta, terribles verdades, ojalá sean escuchadas. Se le hablan del corazón a muchos políticos, dirigentes y corporaciones que son indiferentes a las necesidades de los más desamparados, de los más pobres. Yo he subido acá porque en nombre de tanta gente que, como dije, desamparada, tuve el auxilio y la desamparada, tuve el auxilio y la solicitud y la generosidad y el humanismo del doctor Favaloro, que atendió a muchísima gente que, como le digo, sin importarle su posición, su raza, su origen, nada, él como un científico, como un cirujano, cumplió con su deber. Y así es como se lo recuerda y se lo admira, le agradecen, pero la gente no puede agradecerle así, quiere decir las cosas porque no las dice. Todos los que pasamos por las manos de él tenemos ese agradecimiento. Yo también he sido charqueado por la mano del doctor Favaloro una vez, ¿no? Hicimos una obrita con un amigo poeta, Hugo Valle, que se llama El Agradecido, que se lo voy a interpretar esta noche para coronar esta hermosa reunión con el amigo Landricina, el doctor Favaloro. Sacando pecho la muerte a mi corazón llamó, pero un amigo del alma de mi pecho la sacó. Pero un amigo del alma de mi pecho la sacó. Con ojos y manos limpias mi llaga cicatrizó. Y en dos hilitos de vida llamó el milagro de Dios. Y en dos hilitos de vida llamó el milagro de Dios. Respirando por los poros, ciencia pura y pura fe. Sueña René Favaloro, un país que nunca fue. Sueña René Favaloro, un país que nunca fue. Pa' un hombre trabajador que entre el dolor de la gente llora la ausencia de amor. Que entre el dolor de la gente llora la ausencia de amor. Bailecito agradecido, es tan lindo agradecer que haya un René Favaloro, el buen vino y la mujer. Que haya un René Favaloro, el buen vino y la mujer. Respirando por los los coros, ciencia pura y pura fe, sueña René Favaloro, un país que nunca fue. Sueña René Favaloro, un país que nunca fue. Canto Maestro, el programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Vamos a recordar a este hombre que pudo soñar y construir, Alfredo Moffat. Alfredo, Carlos, que no lo uso, y Moffat, que sí uso. 12 de enero, 1934, en el Hospital Rivadavia. Y según mi madre, fue el bebé más lindo que nació ese año. Eso ya me dio mucha seguridad en este mundo. Y después, a los 3, 4 años, le dijo a una lavandera que estaba lavando con una tabla, Fredito es muy inteligente. Así que mi mamá dice que soy lindo e inteligente, ¿qué más necesito? Ya está, ya está. Yo las cosas que hago sin plata, sin permiso. Entonces no dependemos de nadie. Y con la misma gente que va a ser el beneficiario. El bancadero se armó con los pacientes. La Peña Carlos Gardel, la Cooperanza, por la Colifata, con los pacientes. Pichón Rivier fue mi maestro, básicamente. Fue como un padre intelectual y algo más. Y primero por mi primo, que me introdujo. Hice una esquizofrenia, pero una esquizofrenia machaza. Y lo hicieron mierda en el borde, para hablar en criollo. Le hicieron electroshock, le hicieron coma insulínico, le hicieron cosas terribles. Y entonces quedó atrapado por eso. Y descubrió una cosa muy terrible. Descubrió, y pues con pruebas y todo, que al Pato Donald lo habían secuestrado. Bueno, y además, con esos hijos, amigo también de Batman, el padre de Batman también. Y una vez preguntó, con las preguntas de mi primo Tommy, psicótico de veras, era muy amigo de Batman él. Entonces me dijo, ¿vos lo viste alguna vez a Batman por la calle? Y yo digo, no, la verdad que no. Lo difícil es reconocerlo sin uniforme. Con lo cual, me mató. Bueno, yo sí, yo tengo una parte esquizofrénica, no sé qué, o por lo menos me parecen gente encantadora. La locura es arte en última instancia, solamente que a veces no saben transmitirlo bien. Todo delirio es una metáfora de algo que le pasó. Todo delirio fue verdad alguna vez. Los animales viven sin tiempo y sin un espacio de casa y de sexualidad. Y entonces lo voy a buscar donde él está, en ese vacío, que en general siempre es algo que le pasó en la infancia. Una vez vino, me contó él, no estaba presente, vino un paciente que estaba psicotizado totalmente. Se tiró en el diván y le dijo, aterrorizado, a John Rivier, estoy en las vías del tren, no me puedo mover. Vieron locomotora, me va a cortar en pedazos, mucha angustia. Pichón, ¿qué hizo? Se tiró arriba al loco, mientras lo abrazaba y lo tiraba al suelo, gritó, rajemos que nos agarra. Se metió en el delirio y le propuso salir. Y eso a veces sí, si no te metes, no lo puedes sacar. Un depresivo que esté muy grave, está en un pozo. Vos te tenés que tirar al pozo de él, con tu pozo. Siempre uno tiene un pozo. Depresivo, yo lo tuve. Entonces vos te tirás y el loco, ¿qué te dice? Sigo en el pozo, pero no estoy solo. Entonces vos, desde el pozo con él, decís, vamos a salir, vamos a cavar, vamos a conseguir una soga, vamos a... ¿Cómo salimos? Fui director del asilo de mendigos, tenía 110 mendigos. Y entonces era un depósito, y lo convertí en una comunidad, a la criolla. Decía, los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Si se pelean entre ellos, los devoran los de afuera, un grandón cartel. Y hubo un incidente de alegría, para fin de año era. Resulta que habíamos ido a la televisión y había uno que se llamaba Juan Carlos Mareco, y con varios de los mendigos, crotos. Y se puso a llorar por los mendigos y pidió sidre pan dulce. Mandaron un camión con sidre pan dulce. Entonces me dijeron los crotos allá, señor director, ¿qué hacemos? Vamos, comemos pan dulce y nos tomamos toda la sidra. A las 11 de la noche estaban todos en pedo, yo también.

2150 7456. Celular 11 5012 3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya escuchamos a María Adela Antocolés, prosecretaria de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, en el congreso y recordatorio de la noche de las corbatas que realizó la agrupación 7 de julio de abogados laboralistas, donde fueron asesinados distintos abogados durante la dictadura militar. Vamos a escuchar al secretario general de los bancarios, Sergio Palazzo, y a la secretaria general de Cetera, Sonia Alés. Agradezco la posibilidad de generar este tipo de espacios de debate en momentos en donde pareciera ser que se pone en tela de juicio una vez más en campaña electoral, a partir de la potencia que le genera la transmisión de los medios hegemónicos a los candidatos de la oposición, se pusiera en tela de juicio los derechos de los trabajadores a partir de propuestas que están muy alejadas de lo que debería ser la progresividad del derecho que consagra, entre otras cosas, la Constitución, que parece que se olvidan cuando llevan este tipo de proyectos. Yo quería estar ausente el día de hoy, por eso vine, porque sabía que estaba este homenaje a mi querido amigo, compañero y abogado acá de la casa. Esta es tu casa, así que estás jugando de local, porque realmente te mereces ese homenaje, y todos los que van a ser infinitos y siempre van a ser pocos por todo lo que has hecho por los trabajadores, te lo digo como laburante, te lo digo como dirigente sindical. Es bueno compartir la trinchera con vos, porque esa es la mejor de las trincheras, más cerca del enemigo, y tenerte al lado es de lo más lindo que nos pasa a los laburantes. Sí. Muchísimas gracias. Eso es lo bueno. Para saludarnos este día y recordar el trágico 6 y 7 de julio de las noches de las corbatas, en donde muchas compañeras y compañeros como ustedes, que defienden a los trabajadores, defienden el derecho laboral no neutral. No somos un sindicato neutral, no nos da lo mismo un gobierno que otro, no nos da lo mismo una política que otra, y como no somos neutrales, jugamos políticamente. Y creo que ustedes son un claro y fiel ejemplo y reflejo, y orgullosos quizás de donde estén, aquellos abogados que fueron secuestrados, torturados, asesinados o desaparecidos, cuando ven que esa semilla que tiraron sobre la tierra con su conducta, encabezados por Norberto Centeno en ese entonces, en esa noche trágica, ha sembrado profesionales como ustedes que dan continuidad a esa lucha y dan continuidad a ese principio del derecho protectorio del trabajo con esa inclinación hacia los trabajadores. Este congreso se da en un contexto, y esa es la invitación al debate, en donde está amenazado el derecho laboral. Si nosotros salimos y explicamos nuestra historia, nuestro deseo, qué es lo que va a pasar, yo creo que estamos en condiciones de construir la victoria que necesita la Argentina en octubre para que sigamos siendo una Argentina en donde podamos vivir absolutamente todos. Muchísimas gracias. Tengo una semana muy fuerte porque vengo de Jujuy. Estuve 2 semanas en Jujuy. Algo que ha desaparecido de los medios de comunicación, que tuvo un fuerte voltaje al principio y que ahora directamente está borrado, pero ahora se están viendo las peores cuestiones y tienen que ver con lo que está pasando justamente con el tema de la justicia, porque se están dando procesamientos que no tienen nada que ver con lo que está regulado por nuestras normas constitucionales. Jujuy es la muestra de lo que quieren hacer con el movimiento obrero y con todos los que luchan si ganan las elecciones. Eso lo tenemos que tener muy claro. Uno de los temas que me parece que tienen que ver con los grandes avances que se construyeron en estos últimos años fue la lucha contra el patriarcado y por el feminismo. Y me parece que este también es un tema por el que van a venir. Hay fuertes ataques homofóbicos, y si ven las fórmulas, proliferan los hombres. Las mujeres parece que hemos desaparecido de los radares, de la política, incluso en los sectores populares. Me parece que no es un tema menor, porque nosotros salimos a la calle y peleamos mucho para conquistar los derechos que conquistamos las mujeres, y no tenemos que retroceder. Todas las veces que

desarrollamos una importantísima jornada denominada Sembrando Memoria. Desde la Secretaría de Derechos Humanos de nuestro sindicato UTELPA y con la participación de estudiantes de escuelas secundarias de la ciudad de Santa Rosa, de la ciudad de General Pico, llevamos a cabo una actividad que fue en un comienzo, un panel, donde tuvimos la presencia de Mariana Orfacoa junto a su padre Carlos Orfacoa, sobrevivientes de la dictadura militar y pampeanos. Buscan al o la bebé que la mamá de Mariana llevaba en su vientre al momento de ser secuestrada y desaparecida en la ciudad de Córdoba. Los testimonios, tanto de Mariana como de Carlos, fueron escuchados con muchísima atención y con muchísimo respeto por más de 300 estudiantes de escuelas secundarias que vivenciaron y participaron de estos relatos. También una jornada que en el marco de los 40 años de la democracia puso en valor el trabajo que viene llevando a cabo la UTELPA en materia de derechos humanos, en la defensa de los derechos humanos junto a CETERA desde hace tantos años. Llevar esta actividad a toda nuestra provincia y que podamos seguir enriqueciendo, formando memoria, construyendo memoria como parte de la política de derechos humanos de UTELPA y de CETERA. Era el informe sobre la jornada de la Escuela Popular Estela Maldonado, Derechos Humanos, Justicia y Políticas de Género, de la Secretaria General de UTELPA, Rosana Gugliara. Canto maestro. Juana Zurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Enamora la patria en agraz, desvelada recorro su voz. El español no pasará, con mujeres tendrá que pelear. Juana Zurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Continúa el conflicto en Jujuy. La recomposición salarial sigue siendo una de las tantas asignaturas pendientes que tiene el gobernador Gerardo Morales con las trabajadoras y trabajadores jujeños. Desde ya, todo nuestro acompañamiento y apoyo a ADEP, nuestra entidad de base, y a todo el pueblo que, además, sigue exigiendo no a la reforma. Una reforma que se hizo a puerta cerrada, sin consulta, que vulnera derechos constitucionales y derechos internacionales. No a la reforma, sí al aumento salarial. Nuestro querido apoyo solidario a la docencia jujeña. Así como en Jujuy se vivió represión, persecución, hostigamiento, criminalización y judicialización de la protesta social, en Chubut se vive lo mismo. CETERA estuvo presente en Chubut, donde se llevó adelante en la oficina penal de Rawson la cesura de pena en la causa sobre la condena y criminalizado nuevamente la protesta social, en este caso al compañero de ATEC Chubut, Matías Sierlo. Por CETERA estuvo Marcelo Gualiardo, secretario general de ATEN y miembro de la Junta Ejecutiva de CETERA. Las mismas artimañas, mentiras armadas por la Fiscalía en connivencia con el Poder Judicial y el gobierno de la provincia de Chubut, que pretenden con esta metodología antidemocrática acallar el reclamo de las y los trabajadores y condenar a quienes están luchando por sus derechos y los del pueblo. El 1 de agosto se va a conocer la sentencia. Además de CETERA estuvo la CTA de los trabajadores, ATEN y ATECH. Nuevamente, desde CETERA exigimos la absolución de Matías Sherlock, Estela Juárez y Santiago Guzmán. CETERA expresa su repudio a este juicio y apoya y se solidariza con las y los compañeros de ATECH injustamente criminalizados, procesados, judicializados. Basta de criminalizar la protesta social. Canto Maestro. El programa de CETERA. La CTA recibió a Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Vamos a tener la reflexión de María Reigada, senadora por la provincia de Buenos Aires, sobre este encuentro tan importante del gobernador de la provincia de Buenos Aires con la central de las y los trabajadores. El jueves también tuvimos la presencia de Axel Kicillof con la mesa nacional de la CTA y compañeros y compañeras de la mesa provincial. Y la verdad que hizo un panorama internacional, primero explicando cómo va cambiando la composición geopolítica en estos momentos y cómo están haciendo una nueva era histórica, una reformulación que está impactando en nuestro país y está impactando en toda Latinoamérica. Un análisis internacional de la política y de cómo juega la economía o cómo la economía condiciona las políticas, que esto también es lo que tenemos que lograr comprender, y el impacto también muy importante que va a tener el gasoducto Néstor Kirchner y las propuestas diferentes que están apareciendo sobre extracción offshore de petróleo, que nos van a generar divisas y nos van a ayudar también a recomponer un poco más esta situación que estamos viviendo en estos momentos, cómo creció el empleo, cómo se redujo la tasa de desempleo, pero cómo también tenemos que seguir reforzando el reparto de las riquezas que se están produciendo. En esto, en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof avanzó muchísimo en reformular de estructura impositiva, dando más alivio a los sectores que tenían que recomponerse después de todo lo que fue el tarifazo y las políticas de ajuste de Macri, Vidal y Larreta, y ayudando a volver a producir, ayudando a las industrias incluso del interior de la provincia de Buenos Aires, y nos traslada y nos invita a sentirnos parte del interior de la Argentina, en esa división que a veces se hace desde la ciudad de Buenos Aires. Nosotros y nosotras de la provincia de Buenos Aires somos parte del interior de nuestra Argentina, somos el 40% de la población, y la verdad que la reformulación de las políticas en la provincia de Buenos Aires nos permiten avanzar y pensar que Axel Kicillof va a ser reelecto, principalmente porque las políticas en la provincia de Buenos Aires no pueden ser criticadas desde ningún ángulo, desde ningún aspecto. Avanzaremos entonces ahora con estas nuevas fórmulas, la de Massa Rossi para nuestro país, pero reforzando la reelección de Axel y Verónica Magario en la provincia de Buenos Aires. Era María Reigada y el encuentro de la CTA con Axel Kicillof. También la CTA de las y los trabajadores realizó un plenario nacional y recibió al jefe de gabinete y precandidato a vicepresidente Agustín Rossi. Escuchemos al secretario general de la CTA, Hugo Yasky. Es un plenario en el que están los representantes de la CTA de todo el país. Estamos discutiendo temas que tienen que ver con la coyuntura, acaban de convocar al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil y otros planteos que vamos a hacer, pero también estamos discutiendo la situación política y el futuro que tenemos que mirar los trabajadores y las trabajadoras de este país, teniendo como telón de fondo, por ejemplo, los gravísimos hechos que hemos visto en la provincia de Jujuy, con represión, con persecución a los pueblos originarios. Sabemos que esa postal de Jujuy es lo que un sector muy poderoso de la política argentina pretende instalar para todo el país. Sabemos que el movimiento sindical está en la mira, sabemos que los derechos, tanto la paritaria libre y los derechos que tienen que ver con la indemnización por despido y otros, están bajo amenaza porque hay muchísimos proyectos. La decisión muy clara es militar en todo el país para apoyar nuestra fórmula presidencial, es decir, Unión por la Patria tiene dos candidatos, Sergio Massa, el compañero Agustín Rossi, un compañero al que queremos mucho. Esos dos candidatos nos van a representar y vamos a militar en todo el país para que el triunfo de Unión por la Patria sea el triunfo de los que queremos vivir en una patria con justicia social, respeto a los derechos de las mujeres que trabajan, de los hombres que trabajan, y un país que respete también los derechos humanos. Era la palabra en el plenario nacional de la CTA de las y los trabajadores de su secretario general Hugo Yasky. Canto Maestro, el programa de CETERA. Como ya dijimos, nos vamos con el pequeño homenaje, nos vamos mateando sueños con Italia Arancibia. Mateando sueños. ese sueño que se te aparece a vos? ¿Cuál es ese sueño que vos decís, me gustaría tal cosa? Puede ser individual o colectivo. ¿Cuál sería ese sueño? Me encantaría que estén vivos. Me encantaría que estén presentes. ¿Cuántas cosas hubiéramos hecho con toda la familia? Porque realmente la unión que no pudimos tener antes con mis primos, y no nos frecuentábamos, pero ahora somos muy unidos, muy juntos estamos, gracias a Dios. Eso hubiera sido lindo, yo sueño con eso. Realmente me hubiera gustado que estemos todos juntos, porque a mi hermano Isauro le gustaba que estemos todos, aunque sea amontonado toda la familia junta. No importa que los chicos griten, que armen lío, no interesa, que estemos todos juntos. Siempre he dicho yo, nosotros hemos sido muy humildes, pero nosotros nos amábamos, eso nos ha enseñado nuestra madre. El amor entre nosotros, la solidaridad entre nosotros, la ayuda al hermano. Nosotros quizá para jugar la pelota, yo que era espantosa, me acuerdo, para jugar a la pelota con todos los chicos del barrio que mi mamá los dejaba entrar, yo me tenía que sacar las zapatillas porque las iba a romper. Jugaba descalza, porque no se podía renovar otro par. La verdad, pero era inmensamente feliz, hasta el día de hoy. Siempre en el otro también, no solamente nosotros, en el otro, en el prójimo, a ver cómo lo podemos ayudar, aunque sea enseñándole. Esa es una cosa, enseñamos a hacer los deberes. Yo soy una persona que enseño a hacer los deberes a los que no pueden. Soy María Italia Arancibia de Tucumán, soy docente. Es para agradecer a quien ayudó muchísimo, para Alfredo Moffat. Están los que resisten y nunca se lamentan, los que dicen yo para qué vivo. Los que recuperan rápido sus fuerzas, los que lucran con lo que perdimos. Hay quien sucumbe y se levanta, hay quien queda allí siempre tendido. Hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido. Piensan que es tarde para todo y cuántos claman siempre adelante. Cuántos los que ven la piedra en el camino y cuántos los que nunca miran nada. La alegría con la fuerza se alimenta y no hay muros ni rejas que la frenen. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar. Más bien estamos vivos por andar. He